Haz que suene esa lira, mi hermano, haz que llore la banda sus quejas. Acompaña mi canto, paisano, porque voy a contarles mis penas. Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina, que tomándoles cuenta su vida y llorándoles cuenta su pena. Mil amores hubo en mi camino y el dinero pasó por mis manos. Con el tiempo cambió mi destino y al momento quedé abandonado. El dinero y mujeres no es nada, no me pueden haberlos perdido. Lo que sí me lastima en el alma, haber dejado a mi pueblo querido. En mi pueblo dejé yo a mis padres y a mi novia que tanto adoraba. A vagar yo me fui por el mundo sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de junio a mi casa feliz regresaba. A mis padres los hallé en la tumba y a mi novia la encontré casada. Y por eso he vivido mi vida, trovador de cantina en cantina. Y así pienso pasarme los años y entre copas contarles mi vida. Mil amores hubo en mi camino y el dinero pasó por mis manos. Con el tiempo cambió mi destino y al momento quedé abandonado.